Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta fragata irreverente de la información videojueguil denominada Spreadshot News Podcast, episodio número 203. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy del otro lado con el señor Nicolás Vegas Palermo. ¿Cómo estás, Nico? Todo tranqui. Estoy acá, tal vez se escuche distinto, estoy con el nuevo micrófono que compré la semana pasada. Con también una plaquita de sonido externa, así que vamos a ver cómo sale. Y nada, sábado un poco atareado, un poco muchas cosas que hacer, pero en el laburo estoy tranqui, así que supongo que el universo se compensa un poco. Está muy bien, sí. Perfecto. Yo estoy disfrutando de lo que dije que probablemente no iba a disfrutar. Estoy viendo la Evo, en realidad ahora no estoy viendo nada porque tenemos que grabar y eso consume bando de ancha, así que tengo todos los streams pausados, pero cuando resumamos esto, agarro, pongo y digo, ¡sí, chaboncitos tirándose piña virtualmente! Y es genial. Bien. Pero eso no es lo que nos compete hoy. Hoy nos compete saludar gente y agradecer comentarios, referencias y demás comparticiones podcásticas que ha hecho la gente, como por ejemplo el señor Marcio Rosa, Maxi Ruiz, Lucas Mañeta del Mato, Santi Rod en Twitter, Federico Eli, Neko, Neko Bacchiani, ahí está, porque Neko, y Duque de Oso. Yo tengo el comentario destacado de Lucas Saurín, que pasó por nuestro sitio en spreadshotnews.com y dijo: muchas gracias por la main quest, me quiero comprar la PS3 porque hay muchas cosas que me perdí, como es el Red Dead Redemption, Journey, Demon's Souls, God of War 3, más que nada para terminar la saga, y otros que no me acuerdo. Además, hay cosas que es mejor jugarlas ahí o me es más cómodo, como la colección de Metal Gear, Dark Souls, es una verga en PC y no tengo buena máquina. Me gustaría tener... Aparte, me gustaría tener los juegos en físico. Además, no tengo un Musimundo en mi ciudad, que son medio ladrones, pero bueno. Además, tengo un Musimundo en mi ciudad, que son medio ladrones, pero bueno, comodidad. Gracias otra vez por el programa. Bien. Bueno, nos alegra que le hayan servido las recomendaciones. Y hablando de eso, yo destacaba acá un comentario de Neko que dijo que si él tuviera que comprarse una Play 3 hoy en día, su recomendación es ir por la Super Slim de 12 y reemplazar el disco por uno SSD más grande. En su opinión, la realidad es que hubo una charla ahí y medio como que quedamos en que conviene un HDD más que un SSD o un híbrido, quizás. Sí. Pero porque la Play 3 es muy vieja y no se banca muy bien un SSD. Pero... sí, en realidad se lo banca el SSD. Pasa que no le vas a sacar lo suficiente el jugo porque justamente la interfaz que tiene la PlayStation 3 es una interfaz relativamente vieja, sí, con respecto a los estándares de hoy en día de transferencia de datos. Uh-huh. Y eso va a hacer que básicamente estés desperdiciando un disco grosso en algo que no lo va a estar usando al 100%. O sea, es un SATA que debe ser 2 o 3, no sé, la verdad. Creo que es 2. O sea, las originales eran 2, pero hay que ver si las más nuevas no le pusieron 3 porque es... capaz dejaron de fabricar la 2, no sé. Pero bueno, la cuestión es que también hay que ver cómo lo lee el sistema operativo y todo. Pero hubo una charla interesante, esto fue en Aspel Gamer, si quieren chusmear el post del capítulo. Básicamente, entre todos llegamos a una conclusión, con ayuda de FDL y unas charlas por ahí, de esa misma consola, le pones un disco poniéndole un adaptador y... sale andando, digamos. Y sale como piña. Encima, sí, tenés la ventaja de que seguramente la consola de 12 GB va a estar más barata. Un poco más barata, uh-huh, que una consola de 500 o de 300 GB, que más que nada te cobran más cara la consola simplemente por tener un disco más grande. Cosa que me parece bastante estúpido porque hoy en día el almacenamiento es bastante barato. Igual, digamos, si tu caso es como Lucas Sabrín, que quería tener los juegos en físico, es como que tal vez el quedarte con la de 12 y a la chota... alcanza. Depende de si los juegos se tienen que instalar o no. Hay juegos que tienen instalación, sí, obligatoria, no te olvides. Pero bueno. Bien. Sí. Si la gente quisiera contactarnos. Si la gente quiere hacer cosas. Sí, nos puede escribir a contact@spreadshotnews.com para mandarnos temas de discusión, artículos o cosas que quieran que revisemos. O para simplemente darnos algún feedback que quieran darnos así de manera larga y extendida. Hashtag that's what she said. Si quieren comentarnos sobre el capítulo directamente, las formas más fáciles son a través de facebook.com/spreadshotnews y en spreadshotnews.com. Y si no, pueden pasar por Twitter y a comentarnos cualquier cosa que se les cruce por la cabeza en @spreadshotnews, y nada, tirarnos ahí 140 caracteres. Así es. Bien, dada por concluida esta introducción, nos vamos a meter de lleno en el programa del día de la fecha, que comienza con los jueguitos que estuvimos jugando esta semana. Figuritas repetidas en el uploading de esta semana, por lo menos de mi parte, no me acuerdo. No, vos, Nico, cambiaste los juegos, sí. Así que vamos a hacer como siempre y vamos mechando uno y uno. Arranca por donde más te guste y yo después continúo con otra cosa. Bueno, tuve una semana, como dije, fuera del laburo medio atareada, así que fui mechando gaming cuando pude y para eso nada mejor que una 3DS, por ejemplo. Así que agarré y terminé finalmente Luigi's Mansion 2, que lo tenía ahí on and off todo el tiempo. Nada, la verdad es que los últimos dos bosses fueron bastante inventivos en cuanto a cómo se desarrollaban comparados con los anteriores. En realidad cada boss es bastante inventivo, pero todo el juego sufre un poco de la gran... te muestra una mecánica nueva, interesante para este boss o lo que sea, y después es como que tenés que hacer lo mismo tres veces para matar ese boss. Y es un poco choto. Porque aunque... Yo pensé que decías que es tipo la típica que te muestran una mecánica nueva, la utilizan en el boss y después se olvidan de esa mecánica y nunca más la aplican en el resto del juego. No, en general tiene la cosa bien hecha de game design de tenés un enemigo que te enseña a hacer algo y después eso es lo que necesitas para el boss. Claro. Está bastante bueno, está bastante bien hecho. Los últimos dos bosses en particular tienen más vuelta de tuerca que los anteriores, digamos. Pero como que el anteúltimo también es uno de los más chotos, en mi opinión. Porque, o sea, es interesante cómo se desarrolla y todo. Hay como una especie de parte que estás en un túnel y tenés que dispararle con unas cositas y destruir una... como una barrera de hielo que protege a una cara gigante. Que sería el último stage del chabón. No, es como que vos tenés etapas, estás yendo por este túnel, le tenés que destruir todo eso, y cuando le metes una bomba adentro de la boca a esa cara gigante, como... ¡Un fotón torpedo! Ponele. Como que se rompe el túnel y caes en un lugar, peleas un toque contra un fantasma, y después otra etapa de esas, y después de nuevo, y da la tercera, es la vencida. Y se vuelve un poquito más difícil porque se va moviendo más rápido, el chabón va girando. Y vos le tenés que tirar con bombas por el túnel, ¿no? Y como que tus bombas se ven afectadas por la gravedad, pero el chabón como que gira. Y si no le pegás en el hielo, es como que no le haces nada. Tenés que sacar el hielo porque video games. O sea, claro. Si le pegás directo abajo del hielo a la cara, no le hace absolutamente nada, que es imbécil directamente. Encima, cuando terminas de limpiarle todo el hielo que tiene protegiéndole la cara, tenés que meter la bomba adentro de su boca, que me pasó como tres veces llegar hasta la última etapa, que se movía las chapas y que le saqué todo, la última estaba a punto parte de morir, porque si tardas mucho como que morís, y le tiro la bomba y no le entró a la boca y tuve que hacer toda la pelea de nuevo, y es como paja, es una mierda, honestamente. Entonces es como que tiene muy buenas ideas utilizadas más o menos el juego. Es entretenido, hay bastante para hacer, hay bastantes collectibles y todo. Y tiene algunas cosas muy interesantes y, como he mencionado varias veces, es bastante impresionante a nivel gráfico lo que hace con la consola. Pero también es como que, aunque yo lo empecé jugando en la 3DS anterior y ahora lo estoy con la New 3DS, cuando pasaron algunas de las cosas más complejas en pantalla, en niveles en los que había muchos efectos y eso, es como que lo miré y dije, no sé cómo corre esto en una 3DS normal, debe tener 3 frames como máximo. Tipo, no es un juego que recomiende a alguien que tiene una 3DS normal, y alguien que tiene una New 3DS, es como que es recomendable hasta ahí, porque, como digo, se puede volver tedioso, pero para pasar el rato está bueno. La verdad que es un juego que lo gané y me parece que lo voy a vender. No me interesa volverlo a jugar en el futuro, digamos, por así decirlo. Ok. Pero nada, lo terminé y fue como, salvé a Mario que estaba ahí porque así fue Luigi's Mansion 1, así que ¿por qué no iba a ser el 2? Claro. Y era como, oh, brother, bla, bla, bla, bla, you saved me. y nada. Le dice, oh, brother, it's been too long. Claro. Pero nada, Luigi's Mansion, eso es todo lo que tengo para decir. ¿Querés vos contar alguno de los tuyos? Bueno, yo, mi figurita repetida número uno es más Blood Rain Betrayal. Debo hacer honor a la recomendación de Neko, porque Neko me dijo que, como yo no destaqué en el comentario de Aspev Gamers del podcast, dijo, como vos no destacaste el soundtrack, yo voy a poner el soundtrack completo. Y debo decir que es verdad, el soundtrack queda medio tapado, además de que el hecho de que yo también por ahí haya bajado la música, porque estaba particularmente fuerte en el juego, me parece que justamente con motivo de que apareciera más destacado, yo lo bajé un poco más y es como que la música quedó medio escondida entre los sonidos del juego, entonces no le presté tanta bola. Realmente la música es muy buena, es como que pega muy bien la onda del juego con la estética, mejor dicho, la onda de la música con la estética del juego. Y nada, sigo avanzando, sigo matando bichitos. Ahora estoy en el típico momento donde que no sabía qué pasaba, porque de repente me desayuné que si agarras unas especies de calaveras rojas que están medio escondidas alrededor del nivel, creo que son 5 calaveras rojas que agarras y hay una por nivel, perdón, una por stage, son 2 stage por nivel, ahí vamos. Uh-huh. Cuando agarras creo que son 5, te da la posibilidad de elegir aumentar la cantidad de vida que tenés o aumentar la cantidad de balas que tenés en la pistola, que por supuesto se gastan y las recargas a medida que vas matando chaboncitos y van dropeando balas. Entonces, cuando me descubrí que agarrando 5 de esas puedes aumentar tu vida, fue como, bueno, hay que hacer todos los niveles de vuelta. Entonces volví al principio y empecé a buscar todas las calaveras, lo cual fue medio paja, pero bueno. Particularmente una, porque es como que en medio se abusa de parte de la utilización de los controles para navegabilidad, sobre todo cuando empezás a descubrir algunos tipos de movimientos más avanzados. Es como, vos tenés un dash a través de la pantalla que lo haces para inicialmente esquivar enemigos y esquivar las balas que te disparan. Ese dash lo puedes hacer en forma aérea. Sí. También puedes hacer una especie de stomp de arriba hacia abajo, de pegarle a los chabones, y eso te hace rebotar un poquito más arriba. Uh-huh. Entonces ya te podrás imaginar que la combinatoria es hacer un dash aéreo, saltar en un bichito, hacer un backflip y todo eso, y pegar para arriba, que eso te mantiene en el aire un ratito más y eso te permite agarrar, por ejemplo, una calavera. Claro. Y estuve como media hora tratando de agarrar una mierda de esas y fue como, la puta madre que lo parió, ¿quién carajo me manda a hacer esto? ¿Vos? Pero una vez que lo agarré fue como, sí, solamente yo lo hago. Pero eso fue como, una vez que lo agarré dije, sí, juego puto, y seguí para adelante. Bien, mi pregunta es, ¿esto es secretamente una precuela de Lara Croft y el indio de carne que se vuelve de piedra, viceversa de eso? Puede ser, pero no lo creo porque es 2D plano, no es isométrica a la vista, así que, y es más un beat'em up que un shooter en tercera persona. Bien, porque las calaveras rojas es como que... Sí, tenés razón, sí, boludo. Sí, ahora me acabo de acordar de las calaveras rojas. Claro, el chabón no entendía. Es muy original. Convengamos que la calavera roja nunca se ha utilizado jamás en la historia de los videojuegos para representar un coso que se agarra así místico. Sí. Pero bueno, fuera de eso, la verdad que está bueno, la estoy pasando bien. Ya me he enfrentado a voces que tuvieron un par de vueltas de tuerca. Si bien algo que debo decir es que por ahora los dos de los tres voces que me enfrenté fueron el mismo aparato, o sea, el mismo bicho con la misma mismo diseño. Uh-huh. Pero que tenía una vuelta de rosca más, que es, por ejemplo, que la parte vulnerable a donde se le tenía que pegar estaba como cubierta con una especie de caparazón, y la única forma de romper esa caparazón en esta segunda boss battle es mordiendo a los enemigos que te van cayendo y detonándolos para que esa explosión rompa la carcasa, y es después vos le puedas pegar, ya sea con balas o o pegándole con las cuchillas locas que tiene Blood Rain, que tiene Rain. Pero fuera de eso no pasó mucho más, sigo avanzando, calculo que lo terminaré en algún momento de acá a fin de la vida. Okay. Porque eso espero. Pero nada, la estoy pasando bien, es simple pero es divertido, cumple su función. Bueno, yo por otro lado estuve también con la 3DS, era como, bueno, supongo que para seguir con el backlog y todo eso debería retomar y terminar eventualmente el Chrono Trigger, que es uno que lo dejé recolgado, y no me encontré con un tiempo como para sentarme y hacer eso, que es un juego al que uno quiere dedicarle tiempo, ¿no? Y realmente tenés que sentarte a jugar Chrono Trigger, sí. No es cuestión de agarrar 5 o 10 minutos y listo, ¿no? Entonces, en vez de hacer eso, me puse a seguir viendo 24 mientras jugaba el Monster Hunter. ¡Qué combinación rara! Sí, digamos que... nada, o sea, dije, bueno, también tenía ganas de retomar el Monster Hunter 4 porque estaba saliendo ahora el nuevo, el Generations, ¿no? Y es como que dije, sí. Y el 4 no lo jugué tanto como el 3 y estaba muy bueno, así que ¿por qué no retomarlo? A ver dónde estaba, me meto en la misión en la que claramente estaba, porque estaba haciéndolas bastante en orden, a pesar de que vos, dentro de un tier de misiones, vos podés elegir la que quieras. Claro, venía sin orden particular. Una por una. Porque me pintó, no sé. Sí, ¿no? Y cuando me meto, digo, a ver cuál era este monstruo que no me acuerdo, y en el momento que lo veo, digo, la concha de la lora. Era el venenoso. ¿Qué? Era el venenoso. No, no, ese le había ganado ya a uno que era... todo gomoso, literalmente, así no es un chiste. Es uno que te da un rubbery hype cuando lo matas, para que te des una idea. Mira qué bien. Ese bicho te cuesta un huevo bajarlo porque todas las armas rebotan contra él. Como que es re invulnerable y tenés que pegarle en ciertas partes para que puedas pegarle. Tiene como weak spots donde es más rígido y le podés pegar ahí. Sí, encima te hace blind, es rijo de puta ese. Pero bueno, ya le gané varias veces y logré sacar un par de ítems de ese. Pero no el set de armadura que, por ejemplo, me serviría para resistir electricidad. Que, o casualidad, es el elemento del monstruo contra el que me había quedado. Ah. La mayoría de los sets de armaduras que tengo destrabados o a medio hacer hasta ahora, todos tienen debilidad contra eléctrico. Y es como, yay. El que tenía puesto... La estás pasando genial. El que tenía puesto tenía menos 20 de resistencia, más o menos, de electricidad. No hay chance. Pero tenía más en todas las resistencias que no eran esa. Y tenía como 5 skills. O sea, cuando tenés full set de armadura, o muchos que tienen el mismo bonificador, cuando el bonificador llega a más 10... Es como que se te activa un skill. Entonces ponele que tenés Fast Gathering. Relacionada más, con ese elemento. Con el bonificador que tenías. Ponele que tenés guantes que te dan Fast Gathering más 2, ¿no? Claro. Si vos llegás con el pecho y el casco, porque cada uno tiene más, bastante, a más 10, entonces te habilita esa habilidad y no necesitas tener toda la armadura. Solo importa que tengas más 10 y te lo da. Copado. Pero bueno, yo tenía un full set de una araña que había por ahí, que te da un millón de cosas, que está buenísimo, y parece así medio, no sé... Parece un toque un mecha, como esas armaduras más complejas de Monster Hunter, ¿no? Pero es como que sí, era débil contra eléctrico, entonces me la dio de comer dobladísima. Y fue como, ok, necesito una armadura resistente, pero no voy a pelear contra el gomoso hijo de puta ese. Así que me puse a ver cuáles sets de armadura eran resistentes a electricidad, que son re pocos, por lo menos de los que tengo habilitados hasta ahora. Y ya estás anotando el título del capítulo, claramente. Y encontré que los sets de metal son resistentes a electricidad, porque... ¡Yeah! Logic. ¡Porque video games! Sí, no sé, capaz que la excusa es que hacen tierra y la electricidad pasa de largo. Claro, hace jaula de Faraday, entonces a vos no te toca. Capaz, puede ser. No sé. Bla. La cuestión es que me pongo a hacer y me puse a hacer la mejor que podía, claramente. Y me doy cuenta que se me acabaron los metales, entonces voy, hago una misión de gathering, agarro metal, yupi, vamos los pibes, y vuelvo y voy a hacer más, y me dice que todavía no puedo, a pesar de que había agarrado un montón de metal, y digo, ¿qué pasa? Y me faltaba un metal en particular que era de otro mapa, y es como, oh. Entonces dije, bueno, no importa, a mí lo que me importa ahora es solo la resistencia, entonces hice todas las partes que pude, la mejor armadura de metal, hice otras de la armadura anterior de metal. Y entonces soy un chabón así, full plate, de dos colores distintos. Tipo uno dorado y uno plateado, así, en algunas partes. Y me mando así a jugar contra el bicho y lo hice recontra mierda. Y lo recontra bajé y lo hice poronga. Y fue como, yay, fucking Monster Hunter, aguante todo. Y así es como se reaviva la pasión por un juego. Y aguante todo. Está perfecto. Dicho eso, es jodido, ¿eh? Tipo, si no jugás en mucho tiempo, hacer el ramp up de nuevo es como... ¿Cómo garcha era esto, tío? Jodido, en serio. Tenés que medio como aprender todo de vuelta. La ventaja es que como tenés un poco por ahí de memoria muscular y demás, sí. Es tipo enganchar de vuelta en el ritmo y ya es como que arranca solo. Sí, nunca tuve demasiados problemas con, digamos, no sé, sobre todo con la New 3DS que tiene el nav para la cámara. Claro. Como que nunca tuve demasiados problemas para, no sé, apuntar algunas cosas o para esquivar al enemigo y eso. Me la banco bastante bien. Pero las debilidades y resistencias es muy importante micromanagearlas, porque cuando te toca contra un bicho así es como, olvídate, si tenés debilidad, sí, además, morís. Seguramente el daño que hace un bicho, por ejemplo, en este caso eléctrico, debe amplificarse muchísimo y sobre todo se debe multiplicar contra vos que tenés debilidad contra el contra electricidad con la armadura. Igual nada, también es como que me volví a topar con un montón de sistemas que son de management que no necesitaba directamente, pero que me eran útiles para swapear rápido de ítems. Que no recuerdo si comenté, imagino que sí, pero como que vos podés ir a tu casa, abrís el cofre y podés elegir sets de armaduras que ya tenías preseteados y eso. Entonces en un momento hice otra misión para bajar a otro bicho que era de fuego, y lo único que tuve que hacer es ver entre los sets que yo mismo había armado antes cuál era el más resistente al fuego, y era como, listo, vamos con ese. Claro. Así que nada, está bueno. Es Monster Hunter y es como, o te gusta o lo odias, pero aguante todo. Y nada, le estoy tratando de dar átomos, como dicen, para meterle pilas y ver si eventualmente me compro el Generations o no, pero le sigo dando este, que es entretenido para jugar de a ratos y hacerse una misión cada tanto. Y nada, la verdad es que se la pasa muy bien. Lo que sí, al rato ya me empezaba a joder la muñeca de mi super síndrome de túnel carpiano diversión, así que tendré que tomármelo con calma. Pero bueno, eso. Bien, perfecto. Bueno, yo por otro lado, el otro que tengo es de nuevo Child of Light. Uh-huh. Seguí avanzando bastante. De hecho, creo que tengo ahora party completa porque encontré a todos los chaboncitos que básicamente agarrás en tu viaje. Y metí evolución porque arrancas con una nena chiquitita y después, más o menos a mitad del juego, asumo que debe ser más o menos a mitad del juego, es como que matás a uno de los jefes y ese jefe libera un ítem, que es uno de los ítems que vos estás buscando por la main quest, y eso es como que te hace así como crecer, evolucionar de repente y te convertís en una chabona un poco más adulta, y eso también te habilita como la última parte, el último tercio de todas las ramas de skills que vos tenés. Son tres ramas de skills que no están particularmente definidas por algún tipo de cosa. Por ejemplo, no es que tenés una rama ofensiva, una rama defensiva y una rama de magia, sino que las skills están todas bastante mezcladas entre todas las ramas, y es como también una suerte de management ir subiendo por cada rama más o menos de forma equitativa, o si querés especializarlas un poquito más, tenés una rama que se inclina un poquitito más para la defensa, una rama que se inclina por ahí un poquitito más para el ataque físico, otra rama que se inclina un poquitito más para lo que es el ataque mágico en un personaje. En otro que es, por ejemplo, mago, simplemente tenés diferenciado tres elementos por agua, fuego y electricidad. Entonces, dependiendo de qué lo quieras hacer, es como que te vas más por una rama que por otra. La cuestión es que, bueno, una vez que se produce esta evolución del personaje principal, te desbloquea el último tercio de cada una de esas ramas, lo que te da acceso a los a las skills más poderosas. Sería al nivel más alto de las skills que ya tenés. Cada skill está representada con tres estrellas por encima, o sea, vos tenés una, dos o tres estrellas, sí. Cada eso indica la fuerza o la efectividad que tiene cada una de esas skills. La verdad que está bueno, sobre todo ahora que ya es como que le enganché bastante más la mano. Y a pesar de estar jugando en casual, sobre todo lo que son las boss battles, que la verdad que no sé si es que escalan progresivamente con tu nivel o no, porque los enemigos dentro de todo son bastante manejables, pero siempre las boss battles es como que tenés que hacer mucho recambio de personajes en lo que es la party, justamente para que no se te mueran. Y eso está bueno, porque tenés que hacer bastante manejo de sacar un chabón, poner otro. Ese chabón, por ejemplo, tiene que intentar absorber la mayor cantidad de daño para que el otro chabón, porque solamente puedes tener dos personajes en cada escenario de pelea, ese chabón tiene que producir daño mientras el otro absorbe, y después lo sacas a ese, pones a otro que lo cura. Y entonces como que tenés que ir ciclando bastante y tenés que recordar qué habilidades tiene cada uno. Está bueno, la verdad que yo pensé que iba a ser bastante más fácil y bastante más tipo paseo a lo largo del juego el hecho de ponerlo en casual, pero está ofreciendo un reto bastante digno y no es una boludez como sí pensé originalmente cuando lo arranqué que iba a ser. Así que bien. La verdad que lo estoy pasando re bien. Buena onda. Así que bien, eso ha sido todo por esta semana en lo que respecta a videogames que hemos jugado. Y nos vamos a ir al Rapid Fire, donde charlaremos un ratillo sobre algunas notas interesantes de esta semana. En el Rapid Fire de esta semana tenemos drama, tenemos cosas positivas, tenemos más drama y tenemos algo que quizá pueda o definir o no el futuro de la industria de los videojuegos, o no. Pero bueno, vamos a arrancar por el principio, porque Cloud Imperium Games reembolsa por $2,500 a un ex-backer del juego. Esto aparentemente se debió gracias a que básicamente el chabón salió a buscar un abogado y el abogado hizo una demanda formal a Cloud Imperium Games, que es la empresa que está desarrollando el Star Citizen. Y básicamente el chabón lo describe como que Star Citizen es básicamente una estafa, porque los chabones te cobran por absolutamente todo lo que vos querés comprar y te cobran cantidades prácticamente onerosas de plata. Por ejemplo, si no recuerdo mal, había una nave exclusiva que se la daban a los early adopters, uh-huh, entre comillas, que salía como $150, tipo precio posta real, 150 Washingtons uno arriba del otro. Sí. Y ese tipo de manejos es todavía bastante común para el Star Citizen. La verdad que no leí mucho más allá de eso, pero sí el hecho de que a este chabón le hayan devuelto $2,500 de inversión podría potencialmente disparar un aluvión de demandas y ese tipo de cosas de gente que no está conforme con el estado actual del juego, y eso podría llegar a afectar, me parece, si suficiente gente se suma a este vagón, podría llegar a afectar de forma considerable el desarrollo. No sé qué te parece a vos. A mí me parece que, por un lado, te había dicho que esta noticia habría que guardarla por otro capítulo porque habría que discutir bastante, pero no importa. Y por otro lado, nada, lo que más tratar más adelante con algo más extendido, no importa. Sí, no, pero lo que más me llama la atención de toda la noticia es la no menor parte en la que dice que en los viejos términos de servicio decía el juego que decías, va, el juego, el... Sí, el agreement del juego, del Kickstarter, digamos. Uh-huh. O del early adopting, whatever, de backearlo mientras está en desarrollo. Que claro. Dice que si después de 18 meses las, entre comillas, cosas prometidas relevantes y o el juego no fueron entregados, uno podía pedir un refund. Esos términos de licencia cambiaron hace poco. Y, uh-huh, y de golpe dice, solo te damos un refund si dejamos de desarrollar. Eso es una forrada y esta persona está reclamando bajo los viejos términos de licencia, que está bien, uno te avisa cuando van a cambiar, qué sé yo, pero legalmente no sé cómo funciona el asunto de cómo es, de si es inmediato que entran en efecto los nuevos términos, porque es como que es un poco, si... O sea, claro, si vos le dices I agree, supongo que está todo bien. Pero cuando van a cambiar algo que vos ya habías aceptado, si no vuelve a salir el pop-up y no le volvés a dar I agree, no sé cómo funciona. No sé si esta persona le había dado I agree o no, no importa. Lo que vengo a decir es, los chabones le dieron la plata al chabón. Oficialmente, los de Robert Space Industries le devolvieron la plata. Oficialmente dijeron, para nosotros esto no debería ser, pero decidimos que era mejor para todos, tipo, cerrar la relación con esta persona y que todos seamos felices, haciéndose los boludos atómicamente, no diciendo nada sobre este cambio, ¿entendés? Claro. Es la parte que me parece más turbia, porque es como que dijeron, che, pasaron 18 meses, esto nos va a romper el culo mal. Y sí. El que haya un precedente de... O sea, esto fue un arreglo, por lo que tengo entendido, no fue un ganó la... fue un arreglo, sí, fue un arreglo. Que haya como un precedente de que ya le dieron la plata a uno, le da a si se juntan varios para pedir. En... Sí, da pie a futuras eventualidades, claro, o sea, de este caso. Ciertamente es como complejo porque si mañana se llega a una instancia legal más compleja que decir te pido un refund, vos me decís sí o no, y se llega a una disputa legal, es como que ya... Para un ruling de un juez, ya tenés un precedente de, vos ya le diste plata a uno, ¿por qué me venís a romper los huevos? Dale la plata a todos y jodete, tipo. Entonces, sí, hay que ver qué pasa en el futuro, pero está complicada la situación ahí. Sí, sí, a mí lo que más ruido me hace, ahora justamente que estaba leyendo el tema de la nota, es lo que vos decías. El hecho de que los chabones, cuando modifican los términos y condiciones, básicamente vos lo que tenés que hacer, o sea, ellos como proveedores del servicio lo que tienen que hacer es republicarlos y justamente que vos como usuario accedas a estos nuevos términos de servicio. Si los chabones lo cambiaron y en ningún momento te aparece el pop-up y hay gente que no los acepta, a esa gente que no lo acepta, automáticamente le tenés que hacer un reembolso del dinero, porque esa gente no está aceptando los nuevos términos y condiciones, o por lo menos un porcentual o lo que mongo sea, porque... Sí, sí, o sea, digamos que si yo no lo acepto y te pido el reembolso, no sé, de nuevo, no sé cómo funciona legalmente, claro, porque yo estoy... O sea, capaz que no aceptar los términos y condiciones... deshabilita mi licencia automáticamente y por ende no me dan nada, pero cuando cuando cambian los términos de uso con respecto a condiciones de reembolso, me parece que legalmente es lo más raro que hay, porque no es el EULA tampoco, no es un no. En realidad no rompería la licencia. Términos de uso es otra cosa, no sé, terms of service, digo, no de uso, sí, tampoco, términos del servicio. Quilombo. No sé, capaz que te quedas con una versión offline que no anda con los servidores y es lo que sea el juego, si no te puedes conectar, que es nada, sí, probablemente. ¿Sabés con quién estaría bueno charlar esto que por ahí tiene un poco más de idea? Digo, para eventual capítulo futuro. ¿Con el señor cumpleañero, por ejemplo? Con el señor cumpleañero, sí, por ejemplo. Bueno, podemos hablarlo con él a ver si le interesa tratarlo en el futuro. Hoy que lo vamos a ver. Feliz cumpleaños, Guille Valdovinos. Exacto, y, señor Guille Valdovinos. Pero bueno. Bueno, siguiente eso, noticia. Potenciales ramificaciones incoming. Sí, y veremos si podemos revisitarlo con asistencia legal de por medio, literalmente. Exacto. Siguiente noticia dice que EA lanza 3 juegos en GOG, lo cual nos parece a todos súper fabul bueno, obviamente. Sí. Los mismos son Dragon Age Origins, también conocido como el bueno. Dead Space, que también es conocido como el bueno de los Dead Space. Sí. Y por último el SimCity 3000, que es uno de los no horribles. Nada. Es uno de los más mejores. Sí. Así que 3 juegos que hoy se pueden conseguir sin DRM en una de las mejores plataformas disponibles de juegos para PC que hay. Así que vayan y jueguen a gusto y piacere. Personalmente, lo cual, sobre todo viniendo de EA, esto es, me parece, un logro bastante importante. No recuerdo si hay más juegos de EA del estilo clásicos más viejos en GOG, así que sí, no sabría decir. Está el... Hay clásicos más viejos, sí. Punto. Okay, bien. Había, creo que... No sé si el SimCity 2000, pero sé que estaba... hace poco salió el Jade Empire o estuvo en oferta. No me acuerdo si salió hace poco, pero estaba en GOG. Ok. Y... había un par más así. No sé si el KOTOR estuvo o algo de eso. Creo que me suena que también. O en Humble, capaz, sin DRM, pero como que sin DRM existían algunos de esos. Bien, bueno, perfecto. Lo bueno es que, justamente hablando de EA, a lo que se refiere justamente con el eje del mal, EA y demás, está bueno ver que por lo menos EA permite que parte de su catálogo que va quedando en el orden de lo clásico sí, entre en esta movida de GOG. Sobre todo de la generación inmediata anterior, digamos. Sí. Pero bueno, déjame ver así rápidamente a ver si... podemos ver más, dale, o menos mientras qué catálogo tanto, hay. Yo sigo leyendo la siguiente noticia y de última revertimos brevemente. Dale. Para decir que Blizzard revela el primer héroe nuevo para Overwatch, que se llama Ana y es la madre de Pharah, que aparentemente Ana es una miembro originaria del Overwatch que se había creado de antaño para proteger al mundo de la devastación, para unir a los pueblos dentro de nuestra nación y para extender nuestro reino hasta las estrellas. Ponele. Ana es un sniper, pero no es un sniper común y corriente, sino que es un healing sniper, aparentemente con un arma mística loca que sabe diferenciar entre buenos y malos, y si vos le pegás a un chaboncito aliado tuyo, lo cura, y si le pegás a un chaboncito malo, lo mata. Además tiene creo que una habilidad especial que puede disparar dardos tranquilizantes o algo por el estilo. La verdad que no estoy muy enterado porque no juego Overwatch, pero la cuestión es que ahora Ana está disponible en el Public Test Realm, que es el los servidores que utilizan beta para probar mecánicas nuevas, para probar parches, para probar etcétera. Uh-huh. Metieron a Ana ahí también para justamente ver el balance de todos y justamente ajustar lo que haya que ajustar. Dicho sea, de paso, también creo que subieron al Public Test Realm el último parche donde bufean un poco a D.Va y a otro personaje, creo que a Zenyatta, que es el Dalsim de metal. Sí, el Dalsim de metal. Y bueno, veremos cuándo es el momento en que la transfieren del public test a lo que sería el juego final. Sí, la recepción del personaje fue bastante buena. Dicen que todos los que estaban jugando el servidor de prueba estaban probándola a la vez, así que los partidos eran horribles porque todo el mundo estaba el mismo personaje. Sí. Según parece, también se viene dentro de poco, se anunció, ya se anunció que están viendo para la siguiente season del competitivo hacer el límite de un héroe del mismo tipo a la vez, lo cual a mí me parece genial, porque es mi primera queja de que abrí el juego el día 1. Pasa que eso creo que lo van a hacer solamente en el modo competitivo, sí, no sí, en el quick play. Es para play. La season competitiva que viene y puede ser reversible, o sea, ellos ven métricas de qué pide la gente y qué salió bien y qué mal, y lo van a ir ajustando de acá a 3 meses en esas temporadas que se alinean con las seasons del año, ¿no? Claro. Las temporadas del año. Pero bueno, nada, la verdad es que cambios Overwatch, primer personaje nuevo, es importante y parece que la gente lo está recibiendo bien. Contestando la pregunta del anterior, hay bastantes juegos viejos de EA en GOG, pero son bastante más viejos, tipo clásicos, de los cuales EA eventualmente tuvo los derechos, más bien. No que claro, sí, Theme Hospital es uno que tengo y no me acordaba. El Dungeon Keeper, el SimCity 2000 está, los Ultima, el Wing Commander, pero muchos de esos por ahí no eran de EA en el momento o cosas así. O sea, claro, simplemente cayeron dentro del control de EA cuando fueron comprando estudios, claro, licencias, etcétera, claro. Pero bueno, pero por ejemplo el KOTOR por ahora no está, así que el Dragon Age es medio loco que esté, considerando que clásicos anteriores no estaban. Sí está el Jade Empire, no sé por qué pintó. Sí, pero cosas. Bueno. Nada, la vida. Eso sí. Bien, perfecto. Bueno. Después de esta tenemos. Perdón, ahí está. La de abajo. Tanto Sony como Microsoft decidieron no dar una conferencia en la Gamescom 2016. No sé si hubo una declaración oficial al respecto, pero no hay mucho más noticia que eso, igual. O sea. Sí, en realidad esto es medio como la noticia justamente que salieron a decir que no va a haber conferencia, nada más. Uh-huh. Lo que se puede leer de uno y de otro lado, me parece, es del lado de Sony. Se me ocurre pensar que los chabones, así como apostaron al Paris Games Week el año pasado, este año potencialmente hagan lo mismo. Uh-huh. No se me ocurre que vayan a mostrar demasiadas cosas. Sí, probablemente hablen bastante de VR, porque va a estar muy cerca la fecha de salida del PlayStation VR. Uh-huh. Y también creo que van a mostrar alguna que otra cosita chiquita del mercado europeo. O sea, cosas que usualmente hacen en Europa, de mostrar developers y resaltar developers europeos. Pero creo que no va a haber ni PlayStation Neo ni ninguna cosa media rara así fuera de contexto. No, imagino que tal vez haya streams en el canal de PlayStation, no todo el tiempo como en la E3, pero probablemente alguna eventualidad hagan. Y sí, porque showroom y booth va a haber en la Gamescom, sí. O sea, Sony va a tener presencia oficial, así como también la va a tener Microsoft. Uh-huh. Y de respecto, con respecto del lado de Microsoft, la verdad que no se me ocurre otra razón más que decir mostraron todo lo que tenían y podían mostrar en la E3. O sea, es como sería repetir prácticamente la misma conferencia en Europa. No sé qué pensás vos al respecto. No sé, la verdad es que no sé, ninguno de los dos tiene algo que necesite mostrar ahora. No veo ningún problema en que no tengan una conferencia. No es como años anteriores en los que ha habido tantas noticias que había que repartirlas durante todo el año y era como ¡ah! Así tirando para todos lados. Y... sí, es que inclusive también pasó con esta E3, que la E3 es como que se terminó de digerir mucho más rápido de lo que usualmente pasaba en años anteriores. O sea, sí, es como que las noticias de la E3 fueron pocas. Se procesaron, además de que fueron pocas, se procesaron rápido y se asimilaron también bastante rápido, y es como que la vida continuó. Uh-huh. Lo cual me llama un poco la atención, porque siento que estamos a mitad de ciclo, pero bueno, teniendo en cuenta las potenciales nuevas consolas que van a venir y demás, es como que dentro de todo tiene sentido que haya sido bastante así como low key, si querés, o bastante económica la E3 en cuanto a anuncios y demás, a pesar de que creo que mostraron bastante variedad de cosas. Pero bueno, la cuestión es que la Gamescom de este año no va a tener ni conferencia de Sony ni de Microsoft. Yo creo que es momento para que Nintendo agarra, salga con una Nintendo Direct en la Gamescom y diga: chicos, esta es la NX, tomen todos ahora ya mismo. No va a pasar. Pero no importa. Y tampoco es el momento. Bueno, bien. La última noticia que tenemos es que la FTC, o la Federal Trade Commission, o la Comisión de Intercambio Federal, que es un organismo de los Estados Unidos que se encarga de regular justamente que los consumidores como defensa al consumidor y otras yerbas, digamos. Exactamente, de Estados Unidos. Sí. Básicamente comprobó que Warner Brothers pagó a online influencers o influenciadores en línea para promover positivamente el Shadow of Mordor. Dentro de esa lista de influenciadores, como también se los conoce hoy en día a muchos de los youtubers, aparecen varios nombres, entre los cuales está PewDiePie, el youtuber más grande que tiene más, así como 700, 800, 200 millones de gente junto con él, y 100 muchos mil millones de plata que hace siempre. La cuestión es que aparentemente no van a castigarlos monetariamente, ni a Warner, o sea, a Warner Brothers no lo van a castigar monetariamente, por el simple hecho de que estas promociones se realizaron previo al momento de acordar las guidelines oficiales de cómo mostrar y cómo hacerle saber al público de si ese contenido estaba sponsoreado por algún publisher o algo. Entonces simplemente lo que hicieron fue un settlement, o sea, se pusieron de acuerdo en un arreglo de que la próxima vez lo van a hacer mejor y bla bla bla, y le dieron un golpecito en la espalda y le dijeron: bueno, vaya, señor Warner Brothers. ¿En qué afecta esto? En realidad, en que vuelve a traer la discusión del tema de los youtubers contra la prensa común, más tirando en lo que se respecta a sitios, en lo que respecta a multimedios, etcétera, que es la pelea eterna de quién está pagado por quién y quién, a quién le pagan más o a quién le pagan menos y toda esa pelota. Se armó todo un despelote gigantesco alrededor de esto. Uh-huh. Y me parece que está bueno, no el despelote, sí está bueno que se haya vuelto a traer el tema, porque creo que hay muchos que, si bien por ahí ahora con el tema de las reglas de YouTube por ahí quedó un poco más claro de ese lado, me parece que hay muchos, no solamente del lado de YouTube, sino también sitios, que intentan hacerlo lo más críptico y lo menos claro posible el hecho de los posts estos promovidos o pagados o sponsoreados por otra empresa. Es como que lo dicen en algún lugar medio oculto y después se escudan en eso, en decir: está, adentro del artículo figura, así que no estoy haciendo nada raro. Lo cual a mí me parece bastante forro y bastante de mala leche. Sí, igual es como que... nada, siempre tiene que haber un disclaimer bien dicho, bien hecho en todo lo que es así. Y eso es lo que básicamente se estableció. Y si no, te cabe por el orto. Es así, así que... nada, me pareció bastante heavy eso de que muchos, o sea, no muchos, pero algunos de los que habían cumplido con lo que pidió Warner, sí, ni siquiera lo pusieron, dijeron. Algunos lo pusieron y estaba abajo del show more. Es como, tenés que ponerlo en el puto video, porque si no es engañoso. Nada, no me parece mal el contenido sponsoreado, pero algunas de las personas que sigo, cuando tienen algo sponsoreado, dice entre corchetes así grande, mayúscula, sponsored, y es como inmediatamente sabes que puedes confiar hasta cierto punto y no hasta cierto otro en eso en particular. Me parece que es la forma más sana de encararlo y que podés ganar tu platita tranquilo y hacer las cosas bien y no tener puteríos, que es algo que es al pedo. ¿Para qué? Sí, totalmente de acuerdo con respecto al tema del puterío. Algo que sí me pareció que puede llegar a tener viabilidad, y lo escuché justamente hoy a la mañana, que estaba escuchando el Giant Beastcast, y justamente hablaban de este tema. Uh-huh. Es una idea que tuvo Vini que me pareció bastante interesante y creo que podría llegar a funcionar, que es como una especie de ranking basado en colorimetría. O sea, vos tenés un estatus verde donde vos declarás que eso está como puesto en algún lugar homologado y toda la pelota. Por ejemplo, vos usás el color verde y ese color verde significa que el juego lo compraste vos con tu plata por tus medios y que no intervino ningún tercero ni nada. Después tenés, por ejemplo, uno que es amarillo, donde a vos te dieron la review copy, pero vos no tenés ningún trato con la persona esa que te dio el trato. O sea, no hay ningún contrato firmado ni nada por el estilo. Después tenés el naranja, donde a vos te dieron no solo la review copy, sino también una plata para justamente bancar o sponsorear ese video y qué sé yo. Y por último, el estatus más alto de todos, que sería directamente el publisher o el desarrollador o lo que sea, haciendo un video mostrando justamente el juego o lo que mongo sea. Me pareció bastante piola el tema de la división y el tema de marcarlo con colores. Sí. Seguramente por ahí eso tendría que ser elevado a autoridades propias y de ahí armar como una especie de catálogo, ranking o lo que mongo sea. Pero sí, igual sería interesante los colores, sobre todo, por ejemplo, para videos esponsoreados, poner tipo una placa verde con el tipo, esta cosa fue comprada, bla, bla, una placa amarilla, si es uno de que te dan una aquí, etcétera, etcétera. Sí, sí. Igual nada, los colores también como que también precondicionan cosas que no le... O sea, no, los colores son lindos, pero no creo que sea la solución más aceptable para todas las partes. O sea, no lo van a querer así los publishers seguramente, porque que sea, ponele, rojo, el me pagaron para hacer esto, ya es negativo la connotación, ¿me entiendes? Pero sí, puedes decir tranquilamente tres stages y es como decías, la misma diferenciación con otro cue visual distinto. Sí, con un número también, es lo mismo, o sea. Sí, tipo A, B o C también. Claro, no importa, una cosa así. Algo, nada, es como el rating de E for Everyone o lo que sea, es tipo P de platita. M de me rompieron el orto cuando me lo compré. Y no sé. Y de Yuppie me dieron un jueguito. Claro, Yuppie me dieron un jueguito, bueno, y está. Nada. Perfecto. Bueno, dado que hemos terminado con las noticias de la semana, vamos a pasar al calendario. Que el calendario arranca con el día martes 19 de julio. Y el primer ítem de ese día es el Ten Second Ninja X, que sale para Windows, PlayStation 4, Xbox One y PlayStation Vita. También sale el I Am Setsuna, que es justamente el jueguito desarrollado por Square Enix a través de Tokyo RPG Factory, que justamente busca recapturar esa esencia de los JRPGs de antaño, simil, Chrono Trigger, Final Fantasy 2D, etcétera, etcétera. Eso sale para Windows y PlayStation 4. Y por último, tenemos el The Assembly, que sale en Windows, Oculus Rift y HTC Vive. No sé la verdad de qué se trata, pero seguramente es algo que te pones un casquito VR y haces cosas re locas. El día viernes 22 de julio tenemos el Human Fall Flat para Windows, que tampoco tengo idea de qué se trata. Y finalmente, después de como lo que parecieron siglos de desarrollo en Early Access, sale finalmente la versión 1.0 del Starbound para Windows, Mac y Linux. El día lunes 25 de julio sale el Quadrilateral Cowboy para Windows. Sí, y ahí el Quadrilateral Cowboy es un juego que se ve bastante interesante para quien pueda coparle lo que es toda la movida de, entre comillas, el hackeo y toda la bola, porque es como que uh-huh. sos una especie de hacker, entre comillas, en una movida medio 70-80 con un arte medio abstracto, y tenés que ir como programando un poquito algunas puertas y eso para que se abran y cierren y flashear Carlin Calvo a pleno. Y láser si cruzo me quema y todo eso. Un poco, pero sí, o sea, como que literalmente hackea cerraduras y esas cosas que no pasan en la vida real. Buena pero, onda. Y tenés que decirle tipo, abrite, espera 3 segundos y cerrate o cosas así para tampoco que suene una alarma o cosas así. Estaba bastante interesante. Okay. Yo vi videos hace 1000 y debe estar mucho más avanzado el juego ahora. Pero nada, es interesante y es de un chabón que tiene su estudio, que es él solo, que se llama Blendo Games. B larga, LENDO Games. Así que pueden chusmearlo ahí. Bien. Perfecto. Bueno, eso ha sido todo por el Rapid Fire de esta semana. Nos vamos a ir a charlar sobre dos de los grandes acontecimientos que, como dirían en otro podcast, no solo del mundo entero, sino también de la historia de la humanidad. Estamos en el Hot Coffee, donde justamente vamos a discutir dos noticias que no tienen parangón en el mundo entero y en la historia de la humanidad, porque por un lado, esto tiene que ver con Nintendo, aunque uno menos que el otro. Y la primera tenemos... sí tiene parangón en el mundo entero y en la historia de la humanidad igual. Sí, pero bueno. Claro, tenemos por un lado Pokémon Go, porque en Spreadshot News hemos decidido que se va a llamar así de aquí hasta el día que desaparezca. Cuente que lo decidimos antes de que lo diga Hoberg on the record. Porque esto lo hablamos el sábado en lo de Germán y Hover grabó el domingo con los de, y tenemos, o sea, testigos. Temporalmente nos corresponde el copyright moral a nosotros. Tenemos testigos y también yo tengo testigos de que lo dije el día del lanzamiento en el trabajo. Así que copyright Nicolás Viegas Moral Palermo, 2016. Spreadshot News 2016, patente pendiente. Sí. Bien. Y por otro lado tenemos la NES Mini o la Nintendo Entertainment System en formato mini, que vamos a charlar también un rato sobre eso y las potenciales implicancias que presenta para todo el universo y afines. Que esa es la que tiene parangón en el mundo de la historia de la humanidad, que está primero Link y por eso dije la primera, pero no importa. Claro. Bien. La NES Mini, para quien no se enteró porque vive adentro de un tupper o porque está mirando las noticias de Pokémon GO y se le pasó esta, básicamente Nintendo anunció una consola de tamaño palma de la mano de modelo random, si ven la foto, que es una Nintendo Entertainment System chiquita que tiene la apariencia de la NES original. Con la diferencia de que los enchufes donde van los controles tienen forma de el plug que hay abajo de los Wiimotes. Tiene el botón de power y de reset, supongo que es el otro, no lo veo así de cerca. Pero tiene salida HDMI y básicamente anda con televisores actuales. Me encantaría verla corriendo en algún lado porque estoy investigando por otras razones y la vida sobre conectar consolas viejas a las teles nuevas y los upscalings de cosas... suelen funcionar un poco para el culo, a menos que sea emulado y directamente outputé de 1080. Es como que por hardware tenés que sacar una buena resolución de una, si no sale mal. Pero bueno, es una NES hecha y derecha, viene con 30 juegos precargados y no permite de ninguna forma, por lo que sabemos hasta ahora, cargarle más juegos de ningún tipo. Probablemente sí, alguien la hackee pronto, pero el coso viene pregrabado con juegos y se acaba ahí y te da para poner save states. Que no sé si serán tipo Virtual Console de donde vos quieras o si serán en los momentos en los que los juegos te daban un password o te dejaban grabar. Sí implica que no necesitas passwords, por lo cual me hace pensar que varios de los juegos fueron modeados de alguna forma para permitir reemplazar eso por un save state, digamos. Por lo cual es entendible que estén estos 30 juegos y no otros. Digamos, es como tenemos que prepararlos para esta consola. La selección de juegos es rápidamente Balloon Fight, Bubble Bobble, Castlevania, el primero, Castlevania 2, Simon's Quest, Donkey Kong, Donkey Kong Jr., Double Dragon 3, The Revenge, por alguna razón ninguno de los otros, creo que el primero era un mal port y por eso no lo metieron. Doctor Mario, Excitebike, Final Fantasy... marca registrada. No sé, todos tienen su Final Fantasy 1 serie. Register, todo. Galaga, Ghosts and Goblins, Gradius, Ice Climber, Kid Icarus, Kirby's Adventure, Mario Bros, Mega Man 2, que el 1 era... El 2 fue el primero que te permite elegir los bosses. El 1 no era así y probablemente por eso eligieron el 2, que es el más representativo de lo que es Mega Man hoy. Y aguante el soundtrack. Metroid, Ninja Gaiden, Pac-Man, Punch-Out featuring Mr. Dream, Star Tropics, Super C, que es el Contra, ¿no? El Super Contra. Sí. Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, que sería el... Doki Doki Gamban rompa Zippy Prippy y la papapa, sí. Que no me acuerdo cómo era el nombre. Super Mario Bros 3, Tecmo Bowl, Legend of Zelda y Legend of Zelda 2 Adventure of Link, que es, son los únicos... Bueno, los Mario y Zelda son los únicos que tienen más de una iteración, aparentemente. Nada, no se supo mucho más que foto y todos estos juegos, y que va a salir el 11 de noviembre por $60. Y los controles que trae, que son clásicos de NES, se van a vender a $10 cada uno y venir con este plug que se puede enchufar en un Wiimote. Entonces lo puedes usar como Classic Controller en una Wii U si querés. Lo cual me parece bastante copado, a pesar de que depende de que tengas un Wiimote y eso es una... verga, un toque. Sí. Ya alguien lo modeará o algo y todos seremos felices, pero bueno. Sí. Con respecto a lo que habíamos comentado antes, en un sitio que se llama Gamnesia, ahí está, que citan justamente un artículo de Kotaku, por lo cual, justamente por eso agarré el artículo de Gamnesia, porque Kotaku me da urticaria, justamente hablaron con un chabón de Nintendo, un representante de Nintendo, para preguntarle algunas cosas extra sobre el tema de la NES Mini. Le preguntaron primero y principal si la consola se iba a poder conectar a internet de alguna forma, y no, lo único que la consola es una consola cerrada, lo único que va a permitir es conectarla a una televisión justamente para tener señal y nada más. Y con respecto a la venta de otros juegos más allá de los 30 con los que viene precargados, también dijeron que no, que la consola solamente va a soportar estos 30 juegos que justamente eligieron a propósito para justamente proporcionar un buen catálogo bastante amplio de lo que vendría a ser la experiencia Nintendo, si se quiere, dentro de esa mini consola. Cuando le preguntaron con respecto a si tenían planes a futuro de hacer más versiones de esta consola con respecto a, por ejemplo, una mini Super Nintendo o una mini Nintendo 64, dijeron no hay comentarios al respecto, lo cual claramente quiere decir que está en los planes. Y después lo último que le preguntaron es simplemente por así por joder si la tapita de adelante se abría y se podía ver la parte de adentro, y no, la tapita viene sellada, así que no se puede ver un carajo. Pero bueno, eso digamos que fueron las preguntas más más relevantes que hicieron en la nota. Es interesante destacar justamente el hecho de que la consola sea totalmente cerrada y que no te dejen agregarle ni meterle cosas extra ni nada. Por supuesto, como dijo Nico, en el momento en que toque las manos de algún consumidor, esa consola se va a abrir cual sambuche y le van a poder entrar a meter cosas y le van a seguramente hookear un puerto USB para conectar ahí, meterle ROMs adentro y toda la pelota, pero eso seguramente va a llevar algunas semanas como mínimo. Está bien que hasta ahora solo tenemos, digamos, esta foto, ¿no? De estas fotos promocionales, pero pareciera tener un look de que está como encastrado y cerrado de una forma no tan desarmable feliz, como que debe ser medio a prueba de nenes, ¿no? Como para... Seguramente. Es como las consolas truchas que se venden hoy que vienen precargadas, pero de Nintendo oficial. Imagino que... nada, modearla no va a ser algo que va a poder hacer uno cualquiera sin romperla toda. Alguien movió un mueble muy grande. Sí, fue zarpado. Pero no sé si se captó en el micrófono o no, pero hubo como un... pero bueno, entonces nada, digo, capaz que haya que medio romperla para abrirla, digo. Hay que ver cómo está ensamblada. Pero la verdad es que, nada, me parece una forma copada de hacer que clásicos como estos lleguen a la gente. Me parece un buen precio por tener 30 juegos, creo que era el total, ¿no? Sí, 30 juegos. 30 juegos clásicos que vienen con un save state, como decíamos, que los primeros Zelda y eso tenías que usar password, era un toque, una patada en la pija. La verdad que me parece una movida copada con la cual se van a ganar bastante platita en las holidays cuando salga, yo creo. Y no conozco a nadie que no la haya visto y dicho quiero una, básicamente. ¿Y vos no querés una? Exacto. Bien, ahora sí conozco a alguien, así funciona. Pero nada, estaba levantando la mano Maxi, por eso me di cuenta. Sí. No, la verdad es que me parece un smart move, digamos, y me creo que va a vender bien y está bueno. Dicho eso, capaz si la hicieras un toquecín más cara y le hicieras un puerto de Ethernet o algo y le dijeras... Puedes acceder al store y comprar los juegos del Virtual Console, estaría mejor. Sí, yo a mí lo que me interesa más de todo el tema de justamente esta NES Mini y demás es primero la potencialidad que le da a eventuales revisiones de consolas clásicas de Nintendo en formato mini, que como justamente comentaba recién, una Super Nintendo Mini o una Nintendo 64 Mini. Yo creo que las generaciones de cartuchos son más fácilmente realizables, me parece. Pero sí también creo que... Por el storage de los mismos cartuchos se puede... Sí, se puede precargar, claro, mucho más fácil que si decís GameCube Mini, que cada juego era un giga, tipo. Justamente por eso lo digo. Pero bueno, puntualmente lo que más me interesa saber es si bien este catálogo de 30 juegos estuvo curado y qué sé yo, y seguramente deben haber tenido en cuenta un montón de factores para ofrecer una experiencia Nintendo bastante redonda, me interesaría saber si quizás en un futuro no muy lejano de repente sale, no sé, la NES roja, donde tiene otros 30 juegos que son distintos, o sale la NES amarilla que tiene otros distintos juegos, o sale una NES azul y tiene otros también distintos juegos. Entonces a lo que voy es, quizás los chabones esto después lo ramifiquen en distintos subsets de compendios de juegos, donde por ahí vos tenés más influencia de, por ejemplo, no sé, shoot 'em ups, donde tenés, o más influencia de side-scrollers, o donde tenés más juegos de carreras o cosas así. Es como que enfoquen un poquito más en ciertas partes de su catálogo de la NES o de eventuales futuras consolas, y así le den también un poquito más de variedad a la gente que por ahí le interesa más cierto tipo de géneros y no una suerte de review o overview general del catálogo de la Nintendo. Sí, no puedo aportar mucho a una opinión. No, simplemente si te parece que es posible. O sea, como posible, es perfectamente posible. Digo, ¿vos crees que hay público como para hacer eso? ¿O simplemente con esta consola es como que ya tenés un público capturado y listo? Me parece que la NES es un caso bastante particular y va a funcionar, pero no sé si esperaría que hagan de futuro de otras consolas en el futuro de esa forma. Creo que si lo hacen, sí tendrían que llegarlo a este punto que te decía de hacerlo conectable y usar el Virtual Console, porque no le, claro, veo... Y ya ahí encarecer costos. Sí, obvio, pero no veo... Ponele, la Super Nintendo tuvo muchos más hits. Sí. Por así decirlo, digamos, agarrar 30 juegos icónicos en la NES es mucho más fácil que agarrarlos en la Super Nintendo, donde mínimo tendrías que poner 50, ¿me entendés? Claro, sí. Y también como que parece que no, pero cuando le metes muchos juegos, como que cada uno devalúa un poco, ¿no? A nivel, no sé, lo que ya te trae, qué sé yo, me parece que 30 juegos es bastante... Los tipos la estudiaron bien, ¿me entendés? Es un producto bastante cerradito y lindo y armado, y te da un sampling de cada una de las franquicias, excepto por Zelda y Mario, que como son de ellos, dijeron, ¿sabes qué? Te amo estos, porque son distintos encima, el 1, el 2 y el 3 de Mario. Sí. O sea, el 3, es, ponele que es parecido al 1, pero el 2 de Norteamérica claramente es muy distinto. Y después el Zelda 1 y 2 también son distintos. Entonces, sí, son muy distintos. Como que tiene sentido, digamos. Pero cuando agarras de Super Nintendo, tenés muchos plataformeros, tenés muchos. Varios juegos de carrera, tenés varios juegos de un tipo, ¿me entendés? Como que es más difícil hacer una buena selección. Sí. Y por ahí es mejor decir, ¿sabes qué? Te damos los first party y después te abrimos la parte del store que tenés en la Wii U de Virtual Console para bajarte acá los de Super Nintendo, por ejemplo. Eso me parece, sí, que tiene mucho más sentido. No me parece que sea tan expandible exactamente el mismo modelo de negocio a las otras consolas, es lo que quiero decir. Me parece que lo tendrían que repensar. ¿Que estaría bueno que lo hagan? Sí. todo el mundo quiere jugar juegos de Super Nintendo, aguante todo. O de Game Boy, tipo, sácame un Game Boy ahora que corra todos los juegos de todos los Game Boys. Vamos los pibes, también podrías abrir la puta store en la 3DS y vender más 3DS y dejarte de hinchar los huevos, pero bueno, qué sé yo, no sé. Sí, por último, estaba pensando en una cosa. Ah, sí, ahora me acordé. Recién se me vino a la mente que, sobre todo cuando nos preguntábamos durante la E3 y durante el principio de año, cuando hablábamos sobre la NX y qué es la NX y cuándo la van a mostrar, y si no la muestran este año, la muestran el año que viene. Después salió justamente el reporte de que teóricamente va a salir dentro del año fiscal 2016, que se extiende hasta marzo de 2017. Entonces la posibilidad está de que la consola salga el año que viene. Pero digo, ahora viendo esta consola, esta mini consolita, y pensando en la fecha de salida, digo, ¿no es también una buena estrategia de Nintendo para justamente solventar la falta de títulos grandes de tanto, de tanto 3DS como de Wii U en las holidays? Sí, digamos, es un producto de $60 que va a mantener la discusión y sus franquicias relevantes hasta que ya esté entrada la NX, digamos, que se supone que sale en marzo, recordamos. Va a mantener, como decía, todas estas franquicias en la discusión de la gente. Mario, Zelda, Metroid y todo eso. También tiene un par de licenciados clásicos que, bueno, puede interesar o no a distinta gente. Tipo Konami, ya a nadie le importa, pero Castlevania. Y Capcom. Y Contra. Y Capcom fuera del Monster Hunter no está haciendo absolutamente nada bien. Y está el Mega Man 2 ahí, pero bueno. Entonces es como que decís... Como decía, mantiene la relevancia, mantiene a Nintendo la discusión, mantiene a Nintendo como una marca que vas a buscar en las vacaciones, en las holidays, en las vacaciones, tipo en Navidad. Sí, Navidad, en la fecha de fiestas. Sí, en el Black Friday y toda la bola. Y es como que, no te digo que se la gana automáticamente, pero vos decís, bueno, puedo comprar una consola carísima para mi hijo de 8 años, ponele, 10 años, en la cual va a haber 3 juegos para nene y el resto va a ser todo super sangre, que por ahí al papá le gusta, está todo de piola. O puedo comprar una cosa de $60 en la cual va a poder jugar los juegos con los que yo crecí, ¿entendés? Claro. Apela a la nostalgia pleno y garpa, está bueno. Y además mantiene la discusión, como vos decías, hasta... que salga el NX. A mí me parece súper brillante a nivel marketing. Inclusive el control que lo puedes comprar aparte y enchufarlo en la Wii U y jugar con eso. Sí, eso también, eso me pareció súper piola. Si hubiera preferido por ahí un USB directo. Yo creo que eso lo hacen 100% para bajarle, o sea, para no... No es que es activamente decir está todo bien, pero para complicársela a los que emulan en PC. Digamos, para que no uses ese control en PC. Claro, sí puede ser tranquilamente. Porque ellos obviamente están 100% en contra de la emulación. Y si le facilitas un USB en vez de algo propietario, es más quilombo. Dicho eso, la verdad es que podrían haber hecho como que fuera... Por ejemplo, no sé si pasa datos o solo carga, pero el enchufe de entrada que tiene el gamepad, que sale de la Wii U, podría conectarse al control y que el control tenga una hembra, digamos, y podría usar eso, algo así. Sí. ¿Qué sé yo? No sé. Que es propietario, no es un micro USB normal. Claro. Por eso digo, podrían haber hecho algo así. Pero bueno, lo que sea. Nada. Eso, aguante. Bien. Y la otra. Y por el otro lado tenemos Pokémon Go. Sí. Yo de Pokémon Go, voy a ser sincero, sé poco y nada, más nada que poco. Lo único que puedo hacer referencia y puedo aportar mínimamente es sobre las noticias que orbitan el fenómeno y la locura de Pokémon Go, más allá de lo que es el juego en sí. Sí. Nada, en realidad, digamos, era, me parece, como noticia discutible más relevante. Hasta que salga acá el Pokémon GO, o al menos lo de la NES. Pero obviamente es algo que está pasando en todo el mundo. Hay que discutirlo un poco porque hay que cumplir con nuestro lugar en el podcasting. Sí, es un fenómeno. O sea, vamos a arrancar diciendo que es un fenómeno mundial que creo que pocas veces se ha visto o no se ha visto jamás en la vida. Sí, sí, tal cual. No tiene parangón en el mundo entero. En el mundo entero y en la historia de la humanidad, exacto. Entonces... Vamos por partes. La empresa que no me acuerdo el nombre, pero era algo con Niantic. N. Niantic. Niantic, gracias. No era Nintendo, claramente. Para quien dijo, como algo con N, boludo. No, es Niantic. Niantic es la empresa que hizo el Ingress. Ingress fue uno que hicieron junto con Google, que era para, hasta cierto punto, hacer data mining de... no solo a dónde va cada uno todo el tiempo y traquearte súper paranoicamente, sino que la gente marque en el mapa lugares y todo eso que iban marcando como puntos de interés en las ciudades, ¿no? Sí. Que se convertían en portales, vos capturás los portales, bla, bla, bla. No sé, tengo varios amigos que lo juegan, bastante nerdos, y se entretienen con eso. Cuestión que ya tenían todo esto armado. Una vez que Pokémon decidió diversificar a mobile, no sé cómo fue, no conozco la historia, pero de alguna forma se aliaron con ellos y fue como claramente Pokémon y vamos a ganar toda la plata del mundo. Y la gente que juega Ingress está medio a las puteadas porque dejaron de agregarle features a Ingress porque fue como nos fuimos a hacer Pokémon, pudranse babosos. Sí. Usando la misma base de datos, ya inmediatamente puedes decir, bueno, todos estos son puntos de interés, voy a poner Pokémon en todos lados. Porque ya las tenés. O sea, era... matemática pura, era como 1 más 1, infinitos millones de dólares. Sí. Entonces los tipos sacaron este juego, se lanzó en dos territorios al principio, Australia y Japón, y lo iban a ir lanzando progresivamente. No, está en... al principio fue Nueva Zelanda y Australia. Eso. Después se agregó Estados Unidos. Sí, primero en inglés. Después se agregó sí. El Reino Unido. Y ahora ya está disponible en 30 países más. Todavía no está disponible en Japón. Y los japoneses sí, es están como locos. Es cierto, me había equivocado porque alguien lo dijo hace poco. Pero, o sea, salió en esa región, pero no en Japón. Está primero en inglés y fue saliendo de a poco. Está en español también. Ya tiene varias localizaciones habilitadas, pero... los países los van habilitando a poco. Sí, pero, de hecho, en lo que es América Latina está disponible. En Ecuador, Chile, México y no sé qué otro país más. Y faltan todo el resto. Sí. En Europa se está habilitando progresivamente. Sé que ahora apareció en España, en Francia, en Italia y en otro lugar más. Pero es como que van habilitando por sectores porque esencialmente lo que pasó es que cuando habilitaron las primeras regiones se desperdigó cual virus en lo que es puntualmente el APK, que es la instalación del coso en Android, del juego en Android. Eso se viruseó por todos lados y toda la gente lo empezó a bajar y empezó a activarlo en distintas regiones y los servidores literalmente no dieron abasto y explotaron a la mierda. Bueno, a eso iba. Los tipos iban a ir haciendo el rollout, como le dicen, ¿no? Sí, escalonado. El lanzamiento escalonado. Bueno, eso. Lo que sea, no me sale... Sí, creo que se dice rollout de los servidores cuando vas desenrollando... Sí. La cosa, cuando te transformás y avanzás y Autobots. Bien. Entonces, lo iban a seguir haciendo de a poco, pero obviamente en el momento en el que empezó en Australia, todo el mundo dijo ya. Y dame, se lo Pokémon. Bajaron todos por todos los mercados paralelos que hay y todo eso se puede conseguir de forma bastante legítima, no oficial, digamos. Lo prendieron, se loguearon, obviamente que los servicios lo identificaron como que era la aplicación oficial, porque la bajaron de otra forma, pero era auténtica y real, no era trucha. Claro. Y por eso pudieron acceder a los servidores y se fue todo al choto. Después lo limitaron por IP y por eso hoy, si lo bajás de alguna forma y lo abrís, que lo hice para ver qué onda y porque la verdad quiero jugar y ver qué onda también, te puedes loguear y todo. Agarrás uno de los starters y después procedes a mirar la nada misma por un rato largo porque no pasa nada. Claro. Entonces, en todo el mundo esto ya es furor, ya se están llenando de guita aparentemente, estarían ganando, según indican reportes y rumores, más de 1.6 millones de dólares por día. Porque aparecen... Sí, los números son bastante conflictivos porque tenés por un lado gente que reporta ese 1.5 millones y después por otro lado tienen también que está en el top de las apps más vendidas o más bajadas de todos los stores del mundo, del universo, es que... y eso representa que tienen un income creo que de 5 millones por día, entonces es como raro. No, lo de 1.6 es en uno de los stores. Si vos estás en... vas a la parte de donde están todas las apps, hay una que dice Top Grossing, que es tipo la que más vende de las pagas y de las no pagas que tienen compras adentro, digamos. Ok. Y se supone que el algoritmo dice que si tiene más de 1.6 millones por día, está en el top. ¿Me entendés? Y ok. Por eso dicen más de eso. O sea, todos los datos que hay son medio no oficiales porque no se dijo ninguno. Obvio. Pero en teoría es más que 1.6, que es el mínimo que escuché. Así que bien, es mucha plata por cada día, y cada vez que agregan países debe ser más, probablemente. Todo el mundo sí está como loco. Hay gente que va y encuentra cadáveres. Hay gente que va y se para en la puerta de un chabón que vive en una iglesia vieja. Y tipo lo llaman y dijeron iglesia, y pusieron ahí un centro Pokémon. Y es como, no, capo, es la casa de alguien. Valía fijarse. Y también valía no ponerlo en una iglesia, que técnicamente es una religión y probablemente tenga un problema con un montón de boludos sentando con el celular a joder. Así que también nada. Por otro lado, también lo pusieron, por ejemplo, en el Museo del Holocausto Nazi en Estados Unidos, sí, en Washington DC, y la gente no le importa nada, entra a cazar Pokémones adentro y empieza los gritos y qué sé yo, y es tipo, flaco, uno, ubícate dónde estás, y segundo, Niantic, no seas boludo, fíjate que es un museo. Igual el flaco siempre se ubica porque tiene GPS prendido, chao. Sí, eso es verdad, pero ubícate socioculturalmente, a eso me refería. Estás jugando Pokémon, no puedes. Está muy ocupado, tío. Sí, pero bueno, la verdad que esto es una locura. Sí. Llegó a punto tal que, por ejemplo, en varias autopistas del mundo, que vos pasaste la foto, de hecho, el otro día en el chat, sí, ya empezaron a aparecer los carteles de Don't Pokémon and Drive, o sea, no juegues Pokémon mientras manejás. Hubo gente que se ha caído desde desde un risco y se ha fracturado todos los huesos de su cuerpo, pero sigue vivo y agarró el Pokémon, así que está contenta. Hay gente que la atropellaron. Y él, hoy a la mañana, Neko me pasó de Esponja, me pasó un video de aparentemente apareció un Pokémon semi raro, ni siquiera uno de los más raros ni un legendario. Un semi raro, para la gente que conoce, apareció un Vaporeon en el Central Park a eso de las 12 de la noche. Y de repente hay un chabón filmando y es una horda de zombies corriendo por Central Park intentando agarrar el puto Vaporeon. Es increíble. Y a mí, te juro, boludo, me friqueó un toque porque fue como, chabón, ¿qué mierda le está pasando a la gente? Era literalmente la escena de Truman Show cuando iban a buscarlo a la noche y iban todos con linternas del brazo así. Y tipo, fue posta así. Holy fucking shit. Fue posta así. O sea, nada. Pero nada, o sea, todo lo que decía de preámbulo de que venía de esta empresa y del ingreso y todo eso era para explicar por qué se da que puntos de interés, entre comillas, son los lugares donde están los centros Pokémon, todas las cosas esas, los Pokéstops y los gimnasios y toda la bola. Y es como que eso está causando todas estas noticias locas que vemos, de que los chabones no se dieron cuenta de que una base de datos de estos lugares son interesantes para ir, no necesariamente overlapea con una base de datos imaginaria, llamémosla sentido común, de buenos lugares para poner un lugar para jugar Pokémon, ¿no? Que diríamos, claro, que podrían ser, por ejemplo, todas las plazas y parques del mundo y ningún otro lado en la vida. Entonces, claro, esas tenemos, eso se está desarrollando, vamos a ver a dónde vamos, a ver cuántas demandas hay, que me sorprende que en Estados Unidos no surgió ninguna todavía, porque un amigo me decía, qué raro que al tercer día ya se chocaron un par y todo y todavía no hay una gran demanda, pero yo imagino que están juntando casos para hacer una gigante y dejando que ganen plata para después sacársela toda, ¿no? Sí, la mega demanda está en progreso. Sí, una barrita loco de loading, así. Claro, sí. Lo loco, lo raro, lo extraño, lo fantástico también que tiene un poco esto, es no tanto el juego en sí, porque justamente a través de escuchar podcasts y demás, aparentemente lo que es el juego en sí es bastante pelado y bastante simplista en su operación y en el contenido que trae. Por supuesto que en parte también se debe a este éxito absolutamente despilfarrante así de gente, y que el hecho de que si llegan a activar una cosa explotan literalmente los servidores, entonces los chabones por ahora están como gateando muchísimo el contenido y van largando de a cuenta gotas, sumado al deploy en cada una de las regiones. Pero bueno, puntualmente lo que iba es, digo, va más allá de lo que es el juego y digamos la mecánica dentro del juego, sino que también esto ya se convirtió en un fenómeno social, en parte es por justamente lo que decía Nico, el tema de que vos tenés áreas de interés, donde vos tenés gente que se congrega. De hecho, hay una mecánica dentro del juego que es el tema de capturar los gimnasios, que cuanta más gente de un mismo color o de un mismo equipo, vos tenés tres equipos para elegir, de un mismo equipo estén en ese gimnasio. Claro, más rápido se captura y ese punto de control después te otorga bonus o te da pokebolas medias raras o cosas así. Entonces es como que vos tenés beneficio de juntarte físicamente con gente e ir a un lugar. El hecho de que también sirvió para que gente de todas las edades y todos los estratos sociales salga a la calle, salga a recorrer las calles y se encuentren con, por ejemplo, casos de personas que no salían de su casa desde hacía añares y los chabones dijeron: voy a salir y voy a agarrar a buscar pokemones. Cosas bizarras como la que dijo Nico de que ya se encontraron dos, no solamente uno, sino dos cadáveres. Sí. Chabones que iban caminando por ahí y encontraron gente fiambre. Ya no se puede deshacer de alguien en paz, loco. No, y no solamente eso, yo te digo, Pokémon Go va a ayudar, o Pokémon Go va a ayudar a reducir la cantidad de personas perdidas que hay en el mundo. Sí. Seguramente la gran mayoría se encuentren muertas, pero bueno, se va a reducir la cantidad de personas perdidas en el mundo. Si no, porque la van a encontrar cuando busquen un Pokémon, porque van a tener el GPS prendido en su celular para saber a dónde están sus Pokémon y van a saber volver después, pero bueno. También va a mejorar la tecnología de las baterías y sí, muchas patentes. Eso es un problema gravísimo que está teniendo, que básicamente Pokémon Go te asesina la batería del celular. Sí, pero bueno, no sé. La cuestión es que es un fenómeno interesante. Vamos a seguir analizándolo. Nomás queríamos encarar la primera fase ahora para sacárnoslo de encima y volver a revisitarlo quizás cuando se habilite acá y de nuevo cuando más adelante tenga algún cambio grande. Pero bueno. Pregunta obligada. Sí. ¿Me arrepiento de no comprar acciones de Nintendo? Sí, lo dije inmediatamente. Sí. No. Sí. Fuera de eso, digo. Todos sabemos, sobre todo en lo que es el mercado mobile, lo efímero y lo absolutamente descartables que son la gran mayoría de las experiencias, sobre todo después de que tienen el pico de popularidad obligatorio. Después es como que se va diluyendo hasta que llega o a la estabilidad o se termina de diluir en la nada misma. ¿Cuánto vos considerás, sobre todo vos que tenés por ahí un poco más de contacto con el tema de la industria mobile y demás, ¿cuánto considerás vos que puede llegar a tener de longevidad Pokémon Go a este nivel de locura y de frenetismo absoluto? Mira, a este nivel de locura no creo que tanto dure, pero yo creo que va a ser jugado por mucho, mucho tiempo. Primero porque se va habilitando en los países de a poco. Segundo porque claro, tengo entendido que solo lanzó con 150 Pokémon y ya hay 716 hace un tiempo. Así que pueden ir lanzándolos de a poco y después cuando salgan las nuevas generaciones solo tienen que decir: ¿sabes qué? Salió un nuevo juego de Pokémon, agregamos unos 100 más ahora al juego. Y de golpe todo el mundo se lo baja de nuevo porque es como: no, yo tenía a todos, ahora no tengo a todos, vamos de nuevo. Es inmediato, o sea, es un juego que genera una adicción. Es como el Ingress de por sí, aunque es muy de nicho, la gente que lo juega bastante. Y es como que encuentra en este fenómeno aparte que no, o sea, tiene mucho que ver, pero nunca analizamos porque no es tanto de videojuegos en sí, que es el geocaching, digamos, que es el... Sí. Hay algo en un lugar geográfico que yo voy con mi GPS y interactúo con él y sigo mi vida, ¿no? Entonces, ese concepto te hace explorar lugares, te da como una sensación de aventura. Si querés meterte con la psicología, como que te mete eso de... sí. Te estimula a un nivel bastante primate de logré algo hoy. Tipo, no es solo caminé como un boludo, es caminé como un boludo y obtuve lo que fui a buscar y me fui. ¿Me entendés? Sí, el gameplay loop tiene claramente una influencia psicológica para justamente mantenerte enganchado en ese ciclo infinito. Y mientras está eso, que ya lo trae el Ingress, que me parece que ya es bastante primordial y bastante influyente en cómo te pega a vos. Además tiene el tema de Pokémon de coleccionar cosas, que es otra parte psicológica distinta, que también es obsesiva y así como que te estimula a otro nivel. Y además tiene, aunque dicen que son medio mierda, las peleas, que te meten una parte de competitividad, la parte de capturar puntos de otros y eso. Y como que se va volviendo, como que mezcla muchos estratos distintos de formas de psicológicas de sentir un reward, ¿no? Ese invertir algo para ganar algo. claro, distintas. Entonces, primero que si a vos te gusta una de esas cosas, puedes hacer esas cosas sola y listo. Tipo, si a vos solo te gusta capturar Pokémones y no te importa el gimnasio, vas a poder hacerlo. Hay que ver si el juego se presta a que no se vuelva obligatorio que eventualmente lo hagas para seguir progresando, digamos. Totalmente. Pero más allá de eso, yo creo que va a seguir por mucho tiempo y que la pegaron mucho y que cuando se lance en el Sun and Moon, tal vez ahí deberíamos volver a invertir en acciones de Nintendo, porque seguro que van a agregarlos y se va a ir toda la mierda de nuevo. Pero sí, nada, es como... Yo creo que es algo súper sostenible en el tiempo, por así decirlo, pero que el furor es ahora porque recién salió y después quedarán los core players que cada tanto van a volver los otros cuando introduzcan nuevas generaciones. Y es así, y así es Pokémon de por sí. Es lo mismo, pero a otra escala, digamos. Sí, dato de color, justamente Neko también me comentaba que en Amazon, puntualmente, Amazon de Estados Unidos, el del top 10 de juegos, los 5 primeros son todos los Pokémon que están saliendo o que ya salieron para 3DS. O sea, están el Sun and Moon, primero y segundo, el XY y el Omega Ruby y el no sé cuánto Sapphire. Es como que esos están ocupando los 6 puestos de los juegos más vendidos o los más esperados en alguna de esas dos categorías. Y es como, bueno, consiguieron en definitiva lo que querían los de Nintendo, que es elevar plata. Sí, plata. Y también elevar el hecho del conocimiento sobre esas franquicias para después esa audiencia o parte de esa audiencia trasladarla a sus experiencias 100% controladas por ellos, que son 3DS y en cualquier otro caso Wii U o la Wii o lo que mongo sea. Sí. Nada, la verdad es que Nintendo la hizo muy bien otra vez y yo creo que es un muy buen paso, aunque fue gracias a esta otra empresa también, a Niantic y toda la bola. Sí. Y que muy probablemente muchas de las decisiones tengan que ver también con The Pokémon Company y Game Freak, que son dos empresas que no son Nintendo, aclaremos. De las cuales Nintendo es semi-propietario de Pokémon Company, pero digamos, Game Freak es la otra mitad de Pokémon. Sí. Yo creo que gracias a eso se pudo hacer este producto, porque porque Nintendo probablemente nunca hubiera puesto en una iglesia un punto de interés para el Pokémon. Por lo menos no Nintendo of America, digamos, donde son todos medio anti-religión y onda, no atarlo a ninguna religión y a ningún tema que pueda ofender a nadie nunca. Claro. El de Japón por ahí sí, porque le chupan huevo. Pero lo que quiero decir es, me parece que gracias a esta conjunción de cosas se dio un producto muy bueno que también como que le va a mover un poco los engranajes a Nintendo para que le ponga más pilas a la parte de mobile, que es la que mucha gente quiere que se desarrolle de Nintendo. Y que claro, eso puede traer más repercusiones en el futuro y puede estar interesante. Así que hay que ver. La verdad es que una vez que lo pueda probar de verdad, me guste o no, me copa que exista en el mundo y es de estas cosas que me gustan tipo analizar y ver desde afuera, sea partícipe o no de ellas, digamos. Claro. Como EVE Online y esas cosas. Pero bueno, nada. Pokémon Go. Bueno, bien. Así hemos dado por concluida una nueva sección del Hot Coffee. Y nos vamos a ir a la última sección de este programa, que como siempre es el Special Move. Y aquí estamos, en el final del programa, en el Special Move, donde solamente tenemos recomendaciones de mi parte, así que voy a arrancar sin ningún tipo de preámbulo ni cosa particular. Primero voy a recomendar que pasen y vean aquellas personas adeptas al juego de PC, que se pasen por el Kickstarter de SwiftPoint, que están haciendo el Kickstarter de un nuevo gaming mouse que se llama DZ, o sea, la letra Z. Okay. Y la verdad que es interesante. Interesante porque es un modelo que están pensando para justamente aggiornar el diseño y el modelo de lo que es la funcionalidad del mouse para la gente de hoy en día. La verdad que está muy interesante. yo por supuesto no lo voy a backear por el simple hecho de que como es algo físico acá no va a llegar ni en pedo, entonces para regalarle el mouse al hijo de algún aduanero no voy a encargar nada, así que pero si en algún momento llega a estar disponible acá por menos de $1,000,000, quizá lo compre en algún momento. La verdad que está bastante interesante, así que para la gente que le interese el gaming en PC puntualmente o inclusive el uso intensivo de herramientas, aplicaciones, etcétera, en PC, es un mouse que me parece que permite bastantes posibilidades, y el hecho de que, por ejemplo, para nombrar algo, tenga 6 botones a disposición al alcance de mover mínimamente el índice y el anular, los dedos, índice y anular, es mágico, sí. Porque puedes apretar como 20 cosas en un segundo y casi no mover los dedos. Y por el otro lado, Tengo justamente después de que terminó el Summer Games Done Quick, como siempre se archivan todos esos speedruns y demás cosas, se guardan en YouTube y están disponibles para todas aquellas personas que lo quieran revisitar eventualmente en algún momento. Yo voy a dejar un artículo de Eurogamer donde están listados los que creo que son bastante acertadamente cosas especiales, cosas particulares, cosas que se destacaron en esta última maratón de juegos. Está, por ejemplo, para nombrarles algunas cosas, está toda la speedrun del Symphony of the Night hecha a ciegas, o sea, con un chabón con los ojos vendados jugando al Castlevania Symphony of the Night, guiándose exclusivamente por cues auditivas, o sea, por audio del juego. Después hubo una exhibición de glitches de Legend of Zelda Ocarina of Time. Está también parte del bloque de Tazbot, que Tazbot significa Tool Assisted Speedrun. Básicamente es un software que permite realizar acciones y comandos a una velocidad que es imposible para un ser humano. Como por ejemplo, para ganar el Super Mario 3 en 2 segundos tenés que hacer inputs a 6.000 veces por segundo. Y eso técnicamente para una persona es imposible. Pero el Tazbot lo puede hacer y te muestran cómo llegas desde la pantalla de inicio al final del Mario 3 en 2 segundos. Y es fantástico. Ojo, que capaz que si pones muchos coreanos en serie podés llegar a 6.000. Puede funcionar bueno. Tranquilamente. Después hay una speedrun del Jak and Daxter, del Resident Evil 2, que está muy buena, yo esa la pude ver en vivo, del Silent Hill 3. Y cerraron con una speedrun muy divertida, que es una speedrun barra carrera de Super Mario Maker, donde elegían niveles de la comunidad que habían construido especialmente para esta maratón. Los chabones que los corrían no tenían idea de qué se trataban esos niveles y tenían que ir por un, creo que era un set de 10 niveles o 20 niveles o algo así. Y bueno, era tipo a la que te criaste, y si te encontrabas con algo que era muy heavy, probablemente ibas a perder mucho tiempo, pero la verdad que fue muy bueno, fue muy divertido. Así que nada, eso, pásense por ahí, véanse alguno de los videos o no. Ah, me faltó el más importante de todos, Pepsi Man. Bien. Hay una speedrun del juego de Pepsi Man y es genial. Bien, acá así en que nada. Nos tomamos Coca-Cola igual, aclaro. Sí, yo tomo agua y jugo, pero bueno. Bla. Ok, bueno, sí. Si la gente quiere suscribirse a nosotros, ya que Maxi le tomó mucho tiempo encarar para ese lado, pueden hacerlo. Tenía sed y estaba tomando agua. Sí, pueden hacerlo yendo a iTunes y buscando Spreadshirt News. Si no, pueden hacerlo yendo a Evox y haciendo lo mismo. Esto es ilatinabcortaox. En esos dos medios nos pueden encontrar, que salimos todos los martes a las 0:30 horas aproximadamente. También pueden suscribirse a nuestro feed pasando la dirección spreadshirtnews.com/podcast en su RSS o podcast manager de preferencia. Sí. Y también recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube, que en este caso vendría a ser Spreadshirt News TV, en el cual tenemos este lunes el Yoshi's Woolly World parte 6 y el miércoles sí. El XCOM 2 parte 14, donde seguro que ya la estamos pasando bastante para el culo, porque nada, el fin se viene en cualquier momento. La regla de Guybrush es nuestro otro Twitter, donde a veces compartimos juegos que están por debajo de los $20 para la PC, y eso básicamente es arroba GuybrushRule, y en ella pueden ver eso que acabo de decir. Y pueden compartirle también juegos que les parezca que valgan la pena, buenos, bonitos y baratos para la gente, y esparcir la alegría. Eso es todo. Yes. Así es, bien. Hemos terminado de dar charla en este programa, así que vamos a proceder a no dar más charla al respecto y vamos a hacer otras cosas, como por ejemplo en mi caso... Divagar. Sí, jugar más jueguitos, abrir el aparato que utiliza la internet interdimensional a través de agujeros en el espacio-tiempo para proveerme del audio que está del otro lado, que en este caso es del señor Nicolás, para que llegue a mi casa y yo pueda hacer las magias correspondientes y después ustedes estén escuchando esto en el futuro cercano o lejano quizás. Yo pienso a veces, ¿habrá alguien en el futuro tipo dentro de 30 años escuchando esto? Y dirá, mirá qué loco esto, y así como una cápsula del tiempo de los años depende donde todavía de si la humanidad no había muerto. Vivo y de si nuestro podcast alguna vez lo terminamos de pasar ahí o no. Pero por ahora vamos 51 capítulos nada más, así que tengo que seguir poniéndole pilas. Yeah. Pero bueno bien. Making progress, eso es importante. Sí. Así que no descuenten el progreso de la humanidad, a pesar de que gira en una espiral hacia su propia destrucción. Ponele. Pero no importa. Nos veremos la semana que viene con más cosas que pueden o no tener que ver con las cosas que venimos diciendo hasta acá. Bien. Bueno, este ha sido un capítulo mucho más interesante, me parece, que el pasado. Y hemos sí. tenido muchos más títulos divertidos. Acabo sí, de anotar yo, igualmente, una alternativa. Ahí ya hubo... No sé si viste. Ah, coreanos en serie. Es de Platita Edition. Es buena. Igual no sé. Es muy es buena una alternativa. También, sí. Es para pensar. Pero sí, fue divertido. No sé. Me reimaginé tipo un procesador así, hecho de coreanos. En serie de chinos apretando botones. Sí.